enloqueciera. Mira, mira, mira, mira esa mujer. Loco me pone cuando empieza a mover. Bien, bien, ella lo baila y lo hace bien, bien. Pushy mamacita, tú lo haces bien, bien. De arriba pa' abajo te mueves bien, bien. Ya tu caderita baja la red bien. Te mueves bien, bien. Ya tu caderita baja la red bien.